Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 135 del poderoso podcast Kamikaze. Mi nombre es Jorge Tobalín y de mi lado derecho se encuentra... El poderoso Waco. Y Alberto Calú. En esta ocasión no nos acompaña el Adonis. Como ya hemos visto, ya los escuché. Ya le gustó al señor autonombrarse el Adonis del cómic, Luis Maggi, pero seguramente estará con nosotros de nueva cuenta la próxima semana. Hoy tenemos notitas musicales haciendo referencia vintage a esa columna en los cómics. ¿Eran los de novedades? Sí, ¿verdad? Estaba la telaraña musical. ¿Y qué eran notitas musicales entonces? Sí, era una revista de esas de formato menor a media carta, así... No, más chiquita, cuadradita, así yo creo como los cómics, como los viejos cómics de Editorial Vid, aquellos en los que tenían que recortar las páginas para reacomodarlas. Era la telaraña musical, tienen toda la razón. Y aparte de la telaraña musical con notitas no musicales, platicaremos sobre The Mandalorian. Ya salió el primer episodio, de hecho para cuando estén ustedes escuchando esto, ya habrá salido de forma legal e ilegal el segundo episodio y seguramente también nos habrá gustado bastante. Arrancamos las noticias con The Rock, Black Adam, señor Waco. Finalmente, después de quién sabe cuántos años, creo que lleva ya como 10 años ligado al personaje Dwayne Johnson, y finalmente hizo una publicación en Instagram en donde aparece arte conceptual de este cuate de las redes sociales que se hace llamar Boss Logic, que hace mucho fan art, interpretación, Photoshop, etcétera, como una mezcla rara de ilustración y fotografía. Y pues es un este fan art de La Roca como Black Adam, y se aventó ahí un choro, ¿no? De que él a los 10 años conoció a Superman y que desde niño tenía esta idea de que le gustan mucho los superhéroes y que su favorito era Superman, ¿no? Él cree que es como el mejor superhéroe de todos, así lo menciona en su post. Pero conforme fue creciendo se dio cuenta que él no compartía ciertas características que tiene Superman, que él era un poco más rebelde, que le gustaba hacer las cosas a su gusto, que no era como tan straight como Superman. No hablamos de su orientación sexual, o quién sabe, ¿no? Y que justamente después se topa con Black Adam, que aquí lo menciona como un superhéroe, entonces no sé cómo vayan a dirigir al personaje y en las películas, siendo que si bien no todo el tiempo es un villano, suele ser el antagonista, por lo menos de Capitán Marvel, ahora Shazam. Y por ahí vi una imagen de, no sé si sigan en redes, a un personaje que se llama Humberto González, está en Twitter como El Mayimbe, que suele dar como adelantos o noticias de rumores. Usualmente lo que él publica es porque es muy cierto. Humberto González, no la chiquita González, como dice Jorge Tobalín. No, él les decía, lo que publica es porque es muy probable que sea cierto. Y de hecho usualmente la gente pregunta así, oye, vi en tal sitio que dijeron que tal actor va a ser tal. No, no está ni en pláticas, eso es chisme. Aquí en México tenemos a Axur Eneas, le mandamos un saludo, no creo que nos escuche, pero él se encarga de detectar los clickbaits de sitios como We Got Discovered, que normalmente nada más es puro clickbait. Entonces, esta publicación de Dwayne Johnson, y no solo eso, sino que nos da la fecha de estreno de Black Adam, que va a ser para diciembre del año 2021, que si hacemos un recuento, va a ser un año bastante, bastante, bastante movido para el cine de personajes de cómic. Porque en ese mismo año se estrenan, viene la tercera de Spider-Man, está creo que Suicide Squad, también es de ese año. El 2020, que es el año que ya casi llega, no tiene tantas películas comparadas con las que ya se están confirmando para 2021. Entonces pues hay que ir preparándonos psicológicamente, sobre todo porque algunas de esas yo creo que no nos van a gustar y vamos a hacer berrinches otra vez, pero bueno. La de las supermascotas es de las que más me interesa ver. Hablando de lo que señalas del arte conceptual que publicó Boss Logic, ahí viene también la firma de Jim Lee. Quiero imaginar que el trazo inicial es de Jim Lee y ya la cuestión del color, los retoques digitales y demás podría ser ya suyo, ¿no? Sí, de hecho, en la publicación, La Roca agradece, dice, gracias por esta imagen a Jim Lee y a Boss Logic. Supongo que sí, la estructura base debe ser un dibujo de Jim Lee y ya nada más es foto... montaje, fotomanipulación de Boss Logic para el arte final. Entonces márquelo en su calendario, 22 de diciembre del 2021. Me parece que es jueves. Entonces, me imagino que sí es jueves o viernes. Deben agradecer que no hay película de Star Wars todavía para ese año porque caería probablemente en esas fechas. Hablando de Star Wars, este fin de semana, para cuando ustedes estén escuchando esto, habrá un estreno relacionado con esta famosa saga. El día de hoy que estamos grabando esto hubo muchas como noticias de Star Wars. Y una de ellas es que ya este fin de semana sale a la venta el nuevo videojuego de Star Wars Jedi Fallen Order de Electronic Arts. Que si bien no le había ido muy bien con sus títulos recientes, el primer Battlefront, a mucha gente se quejó porque no tenía modo historia, porque tenía bastantes limitaciones, solo se podía jugar en línea y el modo offline no tenía mucho que ofrecer, era un poco aburridón. Mejoraron muchas de esas cosas con el Battlefront 2, empezando por que ya no, el juego no era exclusivamente disfrutable si tenías que pagar con extra, esto llamadas microtransacciones, que sí tuvo el primer Battlefront, el segundo ya no, y tenía un modo historia bastante entretenido y de hecho bastante bueno. Y pues ahora viene este juego que es tal cual como los juegos, algunos de los juegos de antaño de Star Wars, que es tal cual una historia nueva con un personaje nuevo. Vamos a ver personajes que hemos visto en las películas, como, si no me equivoco, Saw Gerrera sale ahí porque está situado después de la que se ordena la ejecución de la Orden 66 en el episodio 3 y es lo que pasa después del episodio 3 y antes del episodio 4. Entonces se podría decir que ahí podemos empezar a ver algo de la formación de la rebelión, que es más o menos la temporalidad de, si se acuerdan, estos juegos The Force Unleashed, que salieron dos, que ahorita ya no son canon. No sé si en algún momento fueron canon o siempre fueron extras, pero bueno, ahorita ya no lo son. Y el protagonista es llamado Cal Kestis, que de hecho por ahí había mucha gente que decía que iba a estar peleado a la figura de Hasbro. Ya salió hace poco, no sé qué tan fácil o difícil sea de encontrar, y que es uno de los sobrevivientes de justamente la Orden 66, y pues hay que ver todo lo que va a tener que sufrir, con quiénes se va a tener que aliar, con quiénes se va a enfrentar. Vimos en los trailers también que están estos llamados inquisidores, que son como aprendices Sith, los llegamos a ver en Star Wars Rebels, y van a ser parte de este juego, que hasta donde tengo entendido sí tiene elementos como para formar parte del canon. Y pues está interesante porque si hay un lapso muy extenso entre lo que ocurre en el episodio 3 y el episodio 4, bastantes, bastantes años, y que metan una historia de estas, porque sí, de pensar que todos los Jedi fueron eliminados, pues es como de qué gachos. Pero bueno, a ver qué tal está el juego, ya les platicaré posteriormente cuando le haya dado un tiempo de juego. Lo bueno es que es puente este fin de semana, entonces entre eso y el de Pokémon voy a dar ahí unos ratitos de esparcimiento sano. Y hablando de Star Wars, ya tenemos boletos para la función de medianoche en IMAX. Esperemos que ustedes también los tengan. Los que no sabemos, de quien no sabemos más bien si ya tiene boletos porque no nos contestó, es Alberto Calvo. ¿Está con nosotros en el cine? ¿No? ¿Está en la misma sala? ¿Por qué esa falta de comunicación. Bueno, a mí sí me dijo, así es que de los tres que estamos aquí, tú eres el único que no sabe. Cuéntanos, Beto, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, pues tomando en cuenta que después de preguntarlo, voy a comentar que ustedes lo van a ver en el extremo norte de la ciudad, decidí que no está padre convivir en funciones de medianoche, pero eso de atravesar la mitad de la ciudad para ir a ver una película no era tan de mi agrado. Y aparentemente en la IMAX de Plaza Universidad, que es donde solíamos verlas, se agotaron. Así es de que yo compré para la pantalla Macro XC, que está en el complejo ahí al lado, en Patio Universidad. Solo voy a decir que no es extremo norte de la ciudad, porque está catalogado dentro de la zona centro de los cines de Cinépolis. En otros momentos de gloria, aparte de haber conseguido los boletos para Star Wars, que seguramente ya no hay ahorita, alguien más tuvo 5 minutos de fama. Y ese mismo fue Waco, porque fue catapultado al estrellato en Twitter este día por nada más y nada menos que Gail Simone. Gail Simone, para quienes no la sigan en redes, digo, aparte deben saber que es una prolífica escritora. Es una señora que se la vive en Twitter y que en algún momento escribe cómics. Sí, de hecho yo no sé en qué momento escribe, si todo el día está escribe y escribe y escribe en tweet, y no solo escribe sus tweets, sino que hace hilos, como dice Beto, y comparte lo que le contestan. Y justo ese fue el caso el día de hoy, porque recordemos, esta semana salió Disney Plus, esta plataforma para ver series, películas y demás de todas las propiedades de Disney, obviamente solo en Estados Unidos, y aquí que nos parta un rayo, por lo menos por unos meses. Entonces la gente está haciendo como análisis de qué es lo que está de contenido en esta plataforma, y pues Gail Simone normalmente tiene tantos seguidores que interactúan con ella que llega a posicionar como trending topic en Twitter cualquier cosa que se le ocurra. Y el día de hoy estaba diciendo, bueno, es que ya están estas series de Marvel y de Disney en la plataforma de Disney, pues ¿por qué no así échenle coco y díganme cómo serían series de Disney Plus que mezclaran personajes, películas, series, demás de Disney con los de Marvel? Entonces la gente le empezó a contestar, ¿no? Así ella misma puso sus ideas y vi que alguien le contestó Finding Namor. Y justamente cuando se anunció hace que será unos 10 años o algo así que Disney iba a comprar Marvel, yo hice un par de imágenes, una que era justo como un póster de Buscando a Nemo, pero le puse Finding Namor. Y es el tiburón Bruce persiguiendo justamente a Namor. Y en la otra es la imagen de Steamboat Willie, que es la primera animación de Mickey Mouse, pero dibujado como si fuera Wolverine, era Steamboat Wolvie. Entonces son dos de las imágenes que le puse. Ah, yo hice estos hace unos años. Y muy buena onda ella, dio retweet. Pues eso generó cualquier cantidad de notificaciones en mi teléfono el día de hoy. Ya sé lo que siente algún, no sé, futbolista, participante de La Voz México, Garay, Enrique Garay o Faitelson, cada que escribe algo. Por favor, voy a hacer una acotación al margen. No se pierdan los tweets de David Faitelson, porque sea lo que sea que escriba, siempre le van a contestar con un chiste de la vez que Cuauhtémoc Blanco le metió un putazo en Veracruz. Siempre. Y son unos verdaderos poemas. Porque en menos pueden tener typos, faltas de ortografía, lo que sea, pero poemas, pero de verdad les aseguro que van a tener bastantes risas si lo siguen. Y ese fue mi momento del día, que tuve muchas notificaciones. Yo sé que hay seguidores que a lo mejor hacen eso escribiendo, no sé, la receta del café que se tomaron en la mañana, pero pues a mí no me pasa eso todos los días, entonces estuvo muy divertido. Cuando dijiste Star Wars y momento de gloria, pensé que ibas a hablar de haber descubierto que George Lucas le sigue metiendo mano a la trilogía original. Le llamaron el McClunky Gate, porque resulta que, ahorita hablando de Disney Plus, hay gente que se puso a ver Star Wars. Ya realmente yo hubiera hecho lo mismo, así de, ah, que Disney Plus, Star Wars, vámonos. Están ya en 4K, pero resulta que George Lucas no solo dejó de hacer cambios en las versiones anteriores y anteriores y anteriores de Star Wars, sino que en esta nueva edición, esta nueva versión, también incluye metidas de mano, por feo que suene, y volvió a cambiar la escena en la que Han y Greedo se encuentran en la cantina, y resulta que Greedo grita McClunky antes de ser asesinado por Han Solo. Y hay gente que se puso como a investigar así de, pero ¿por qué grita eso? Y resulta que esta palabra es una maldición, es algo así como este es tu fin, o algo así, fue como la traducción más acertada o acercada. que llegué a leer. Y alguien dijo, esa misma frase la dice en algún momento Sebulba en el episodio 1. Entonces, está chido como guiño, pero eso ya de meterle mano y seguirle moviendo a esa escena. Lo que sí me dio risa es que alguien recordó ese gran momento en el que un entrevistador le preguntó a Han Solo. Ya díganos, a Han Solo, a Harrison Ford, que es Han Solo. Díganos, ¿quién disparó primero, Han o Greedo? Y le contesta, I don't fucking care. Y el actor de Greedo siempre ha dicho que Han disparó primero. No, así de que, pues, no sé por qué siguen con eso. Aquí lo que es interesante es que no es que hayan hecho una nueva edición para ponerla en Disney Plus, sino que estos son cambios que ya había hecho George Lucas, porque al parecer había el plan de reestrenar en cines la trilogía original en una versión 3D, ya convertida a alta definición. Entonces, al parecer hizo esos cambios pensando en esa versión, que ya por alguna razón no se dio. Pero ya tenía guardada una versión con esos cambios adicionales. Y al ser la versión más reciente de la película, esa fue la que terminó en el servicio de streaming. Lo de la maldición esta, pues sí es la... Como se llama Waco, es una... Aparentemente una maldición que se utiliza dentro del universo de Star Wars. La ortografía con la que le escriben no es como el nombre que estaban poniendo McClunky de Mac y Clunky, que es como lo he visto escrito mayormente. Sino que la ortografía con la que lo han escrito, lo ponían en pantalla, era... M-A, ma, y como una palabra separada, Clunky, con K, K-U, K-L-U-N-K-W-E, Clunky. Y se lo dice Sebulba a Anakin en episodio 1 antes de la carrera de Pods, y justamente se supone que representa algo así como, esto será tu muerte, o pues básicamente te vas a morir. Así es de que eso es lo que grita Greedo antes de disparar, porque ahí volvieron a poner la versión en la que Greedo dispara. A alguien se le ocurrió que, aparte de que Anakin... El mariquita de Ana, quien le puso una golpiza de niño, no era suficientemente humillante, sino que iba a crecer para convertirse en un cazarrecompensas tan bobo como para no poder acertarle un tiro a la cabeza de Han Solo a metro y medio de distancia. Pero pues en fin, eso es de las cosas curiosas que han pasado por ahí. Hay ya muchos comentarios de cosas que están pasando con Disney Plus. Al parecer recortaron las imágenes en Los Simpsons y cortaron chistes. Hay películas en las que no están todos los extras. Entonces, sí, ya hay varias polémicas por llegar a este servicio. Habrá que ver cómo se van dando en las siguientes semanas, según lo que vayan descubriendo los fans. Ahorita que me estaba acordando, dice Beto que estas versiones de Star Wars no fueron estrenadas en cine. Y si se llegaran a estrenar el fin de semana, que se va a estrenar Black Adam. Y lo que decía de Los Simpson, según yo, no es de Disney Plus, sino que ya estaban así en tele, porque ya ahorita, actualmente todas las televisiones son en formato horizontal y las teles antes eran en un formato un poco más cuadrado, no es vertical, en formato 4:3, que así es como son originalmente los capítulos viejos de Los Simpson. Y específicamente la imagen que circuló, que se volvió viral, es uno en donde los están paseando por la planta donde hacen la cerveza, y resulta que tienen tres tanques, una para la que es Light, Dove Light y Dove ¿qué? Dry. Y el tubo que surte a los tres tanques es el mismo, es uno solo, y se divide en tres, en otros tres tubos. Pero el punto es que en la versión nueva o reciente, recortada, no se ve el tubo, entonces no está ese chiste visual. Y no debe ser el único momento en el que se debe cortar un chiste de ese tipo. En Los Simpson y muchas otras series recurren a gags de ese tipo visuales, que seguramente con esta edición y recorte se van a perder. O ahorita que platicaba de Steamboat Willie, la versión que está en Disney Plus, le hicieron una especie de remasterización, pero la verdad es que sí le dio en la torre, porque lo que trataron de hacer fue como alisarlo, quitarle este como ruido de película vieja, y fue lo peor que pudieron haber hecho, porque ahora parece que le metieron como un filtro rarísimo, como de Snapchat, se ve muy feo. Sí, cuando hacen eso es feo, porque es como cuando pones los filtros de smooth en la televisión, que termina viéndose como telenovela vieja de esas en las que parece que te están transmitiendo en directo desde el set. Y más tomando en cuenta que esos cortos originalmente eran para cine, el hecho de que veas el grano de la película es parte de su encanto. Pero pues en fin, a ver qué más va apareciendo por ahí. En otras noticias ya orientadas a cuestiones de cómics, se anunció a otro invitado más de La Mole de Marzo. Regresa Tom DeFalco. Él ya había estado en una ocasión hace, yo creo, como un par de años en La Mole, y si no me equivoco es uno, creo recordar que él es uno de los invitados que en esa ocasión tuvo problemas con la cuestión de la presión. No sé si me estoy confundiendo, y que aparentemente es uno de los que había pensado que se le había pasado padrísimo, pero que pues probablemente no iba a volver porque No, por el otro lado, la altitud le hizo daño. Creo que sí fue él, porque me acuerdo que era uno de los más amables que estuvo por ahí en esa ocasión. Tom DeFalco, ¿por qué personajes, obras lo podemos ubicar y por qué valdría la pena ir a saludarlo, Beto Calvo? Bueno, antes no sé lo de la presión que tanto, porque yo recuerdo que después del evento a mí me tocó ir a pasear con algunos de los invitados el lunes siguiente. Entonces él andaba caminando bastante tranquilo, entonces no sé realmente qué tanto. A lo mejor el primer día o los primeros días que andaba por acá sí le pegó, pero al menos el lunes después del evento ya andaba más fresco caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. En cuanto a personajes, pues hay que recordar que él fue quien sustituyó a Jim Shooter como editor en jefe de Marvel, y dentro de lo que ha escrito, pues fue durante varios años guionista de Fantastic Four. También escribió a Thor. En Thor él fue el responsable de crear a Eric Masterson y ponerlo como Thor sustituto antes de construir en Thunderstrike. Después, cuando crearon esta versión de héroes juveniles en un universo paralelo que se conocía como M2, él fue la cabeza principal de este proyecto. El más exitoso cómics obviamente fue Spider-Girl, donde él creó a esta versión adolescente y heroica de May Parker, alias Mayday, la hija de Peter Parker. Y pues tiene una trayectoria bastante, bastante larga como escritor de cómics. Entonces sí me parece que probablemente todo mundo tendrá en su colección algo que, si no lo escribió, al menos lo editó, porque casi cualquier cómic de la segunda mitad de los 80, principios de los 90, estaba él como editor en jefe de Marvel Comics. Y además de ser parte del equipo que estuvo trabajando en Maximum Carnage, DeFalco también colaboró con Hasbro cuando se estaban creando los perfiles para los personajes de G.I. Joe en su relanzamiento allá en los años 80, y fue también editor de los primeros cómics de G.I. Joe Real American Hero, que son los de Marvel, ¿no? Obviamente, y que aquí en México los vimos editados en chiquitito por parte de Editorial Viz allá en los tardíos 80, si no me equivoco, inicios de los 90, en esa época de los cómics de Robocop, de Punisher, bueno, también los de DC y demás que sacaba Editorial Beat. Él es co-creador de Dazzler, lo que estaba, tenía por ahí el dato. Lo que pasa es que hay muchos personajes de Marvel que él como co-creador no tiene nada más al escritor y dibujante, sino que a veces muchos personajes han creados también con el editor. Entonces habría que ver dónde fue exactamente la primera versión de Dazzler. No recuerdo, porque si es en las páginas de X-Men, no le correspondería, porque sería aparte antes de que se llama Uncanny. Uncanny se llama después de Dark Phoenix Saga y aparece antes de. Entonces, si aparece ahí, más bien se me hace que serían aparte de Claremont y Byrne. Sí, es lo que te digo, que había esta idea de que a veces había juntas donde se hablaba de nuevos personajes, y pues el artista principal a la hora de hacer diseño se llama siempre John Romita. DeFalco, como en su papel de editor en jefe, pues seguramente también tenía mucha voz ahí, y ya al redondear los personajes pues ya correspondía al equipo creativo del título en que iba a aparecer. Y hablando de artistas, hay pues cuestiones de salud, ¿no? En el caso de dos, de John Paul Leon y de Goran Parlov, ¿cómo estuvo la cuestión con cada uno de ellos, Beto Calvo? De hecho, a ti te ha tocado traducir trabajo, bueno, de Mark Millar, pero con arte de Goran Parlov para Panini. Sí, pues de Goran Parlov, él es más o menos activo en Twitter. Acostumbra a poner procesos de su trabajo, fotos de cuando va a convenciones y demás. Y de repente ha desaparecido por algunas semanas. Reapareció hace menos de una semana y un post con una foto en la que estaba en una cama de hospital. Pero era una selfie nada más para hablar, que lo que le pasó fue que el lunes de la semana pasada, pues de repente se encontró en la sala de urgencia del hospital. Él decía, porque me dio un infarto. Había que no se trata de un ataque cardíaco, sino de un infarto cerebral, lo que normalmente conocemos como una embolia. Cuando puso esta foto fue porque ya había pasado por el hospital, ya estaba en recuperación y le iban a mandar a rehabilitación. Al parecer, por lo que ha mencionado en sus diversas publicaciones desde entonces, quedó parcialmente paralizado del lado izquierdo del cuerpo. No sé realmente qué tan grave sea el caso de la parálisis. En su caso, la gran fortuna que tiene es el hecho de que él es derecho, así es de que pues puede tener muchas actividades de forma normal, que de ser zurdo pues le habrá pasado lo que a Norm Rifugel, que prácticamente la embolia le destruyó la carrera porque ya no pudo volver a dibujar, y después complicaciones del mismo problema, un segundo infarto fue lo que lo llevó a la muerte. Entonces pues ojalá que tenga una pronta recuperación, porque ya sabemos que eso de trabajar de freelance y de repente tener gastos médicos no es fácil. Él aún vive en Croacia, no sé cómo esté por allá el tema de la salud pública, pero pues al menos parece ser que está bajo tratamiento y en recuperación, al menos en sus publicaciones se le ve optimista. Actualmente pueden seguir el trabajo de Goran Parlop en Hit Girl Hong Kong, este arco de 4 números publicado en inglés, todavía no sale en español, no dudo que salga en el transcurso del año que viene o tal vez en 2 años, porque pues Panini ha estado publicando las miniseries de este personaje de Mark Millar, aunque en este caso Hit Girl Hong Kong escrito por Daniel Wei, y decíamos hace rato que Beto tradujo Starlight, así que luego chequenlo, pues está bastante chido. Y por el lado, estamos hablando del caso de Goran Parlop, el caso de John Paul Leon. Él también tuvo una cuestión, pero en este caso una batalla contra el cáncer, ¿no? Sí, él básicamente nadie tenía idea. Su trabajo más reciente es una miniserie de Batman, de la que van a aparecer 2 números, en la que trabaja con Kurt Busiek, que es una especie de tomo de compañía a la miniserie de Secret Identity de Superman, que en este caso era lidiar con una versión de Batman en un mundo real, por llamarlo de alguna forma. Aparecieron 2 números y el tercero estaba retrasado. Se sabía que había un problema de salud del lado de John Paul Leon, pero no sabía exactamente qué era. Y pues de repente hace unos días salió a dar una entrevista en la que explicó que ya está trabajando en este número final para completar la miniserie y que la razón del retraso fue que estaba librando una nueva batalla contra el cáncer, la enfermedad que lo ha quejado desde hace algún tiempo. Él tampoco dio muchos detalles de exactamente el padecimiento, desde cuándo lo tiene o qué tan agresivo está, en qué etapas está, pero pues aparentemente está lo suficientemente recuperado como para pensar en regresar a trabajar de forma regular, y pues también habrá que estar al pendiente de su estado de salud. Pues buenas noticias que ambos hayan la hayan librado de esos pues males bastante punks, ambos, ¿no? O sea, tanto el cáncer como la embolia no son cosas de las que se libre uno todos los días. Antes de terminar con las noticias, un aviso parroquial. Si es que este episodio salió todavía durante el fin de semana de la FILIC, no se les olvide ir a visitarnos a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, stand 419, en la carpa sin letra, sin número, porque extrañamente no tienen número ni letra las carpas, no hay mapa impreso. La única ventaja que tenemos nosotros es que nuestra carpa está justo enfrente de Cinemex, del CNA, del Centro Nacional de las Artes, o CENART, como le dicen los millennials, enfrentito del Cinemex. Entonces nos pueden encontrar de forma relativamente fácil, porque es un gran error que no haya numeración ni nada que identifique a las carpas, pero ahí estamos muy contentos compartiendo stand con ficción, narradores, con Editorial Perro Muerto y con Nostromo. Sobre todo ellos muy clavados en lo que es cómic de ciencia ficción y un poco de terror también para chavitos. Ahí estamos, incluso este lunes de puente, ahí vamos a estar de 10 a 7 de la noche. Otro aviso parroquial, el episodio 174, perdón, del podcast de Comic Verso dedicado a Disney, Murder Falcon y Archie contra Predator ya está por ahí disponible para que lo puedan checar. En este caso, que aparte de hacer el gol porque soy una persona maravillosa, de Archie Predator, me acuerdo, yo tengo la primera miniserie, son 4 números si no me equivoco, muy divertidos, súper chistosos, súper gore, porque ves cómo destazan a los personajes, a tus personajes queridos del Archieverse. Y después salió una secuela, está saliendo ahorita, me imagino que debido al éxito de esa primera serie. ¿Por qué dedicarle, aparte de tu podcast, Beto, a Archie contra Predator? ¿Qué nos estamos perdiendo? Se están perdiendo un cómic divertidísimo. La razón fue que cuando se anunció la secuela, pues mucha gente se quejó. Oye, pero si no quedó casi nadie, entonces ¿quién aparece en la secuela? O sea, no quedó casi nadie, pero sí hay sobrevivientes. Y quienes sobreviven a la miniserie original son los protagonistas de la segunda, que además incluye... básicamente la primera muy divertida porque jugaba mucho con la noción de tener al universo de Archie y mezclar con algunos elementos del universo de estos cazadores espaciales que son los depredadores. Y en esta segunda serie, Alex de Campi, que es la escritora de la serie, básicamente decidió, si ya me estoy divirtiendo, ¿para qué me voy a poner límites? Entonces ya incluye temas como el multiverso, explicarte cómo funciona el Memory Lane o esta carretera de los recuerdos, que es lo que permitía que Archie se reiniciara y las cosas pudieran volver a como habían sido siempre. Y la verdad es que juega mucho con los personajes, así nada más como para que se hagan una idea de la clase de cosas que pueden encontrar en este título, en esta secuela. Pueden toparse con una interacción entre la versión clásica de los personajes de Archie con la versión de la serie de Riverdale. Entonces, como cada semana cada quien recomienda una serie de cómic, y estaba a la mitad, acaba de salir el tercer número, la serie va a concluir hasta enero, pero justamente para promover que se iba a lanzar, la miniserie original es de 2015 y en su momento se recopiló un tomo de pasta dura, pero fue apenas en el mes de agosto que apareció una versión de pasta blanda. Entonces muy fácil que se gane una copia de Archie vs Predator, que se lanzó justamente antes de que empezara esta secuela. Pero fue eso nada más, que de repente es pensar así como que qué cómic tengo ganas de recomendar esta semana, y aprovechando que estaba leyendo la serie nueva, pues fue recomendar la anterior y darle un empujoncito a la nueva. Y también me llamaba la atención que hubieras dedicado parte del episodio a este crossover muy divertido, porque precisamente Archie Predator fue el último proyecto anunciado de Bruguera Comic Books en noviembre, hace ya 9 años, a finales de noviembre del 2015, a finales de noviembre del 2015, es lo último. Yo me acuerdo, todavía estábamos colaborando con ellos y era uno de los títulos que se estaban ahí moviendo. Ya no pasó nada, pero de hecho la última publicación en el Face de Bruguera es precisamente la portada de uno de estos cazadores sosteniendo la cabeza de Torombolo. Y ya, ahí sé que era esta votación por ver si le iban a llamar Jughead o Torombolo. Ya nunca sucedió. Y a mí se me hace bien extraño así que nadie, o sea, bueno, Vanguardia no tenía ya los derechos de Archie cuando salió este cómic. De hecho, ni siquiera Kamite, o sea, han pasado 4 años. Kamite ya ha publicado cuestiones de Archie. Seguimos esperando que salga el Afterlife with Archie, que jamás se ha dado para México. Me imagino que este tipo de crossovers tan curiosos, que pueden provocar un morbo muy divertido, podrían ser un éxito de ventas aquí en México. No sé tú, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que sí, por lo menos si lo hacen de una forma interesante. Y habrá que recordar que esta clase de crossovers aparentemente descabellados empezaron justamente con Archie hace ya de tener casi 25 años que lanzaron el Punisher Archie, que aparte podías comprar en dos versiones, la portada hecha por un artista de Archie y la otra portada por un artista de Marvel. Incluso ven estas portadas de las que llamaban Die Cut, que tenía un segmento de la imagen recortado para que vieras la imagen en dos partes. Y a partir de ahí pues se dieron cuenta de que había algo que explotar. Incluso la miniserie original de Archie vs Predator, cada uno de los 4 números tiene un mini crossover de una página al final de cada historia. Entonces tienes el primer encuentro entre Sabrina y Hellboy, por ejemplo, o se van mezclando personajes del universo de Archie con algunos otros personajes de cómics publicados por Dark Horse en aquel entonces, porque el crossover obviamente era publicado en forma conjunta por Archie Comics y Dark Horse Comics, que es quien tiene los derechos de los cómics de Predator. Y eso fue todo en la sección de la telaraña musical. Ahora vamos a entrar de lleno a The Mandalorian. Muchas gracias a aquellos despistados que alcanzaron a ver nuestras publicaciones en redes y se enteraron hace un ratito que íbamos a platicar de este tema, a ver qué les pareció. Les leo lo que nos dejaron en Twitter. Hecho en México dice que de plano se va a esperar para maratonearla, que ha escuchado que todos hablan muy bien de la serie y tiene expectativas más altas por The Mandalorian que por episodio 9, y nos manda saludos a todos. Muchas gracias. De hecho, él está armando ya tenemos un artículo muy interesante que nos mandó él para el siguiente número impreso de la revista, el que sería el primero del próximo año. Nos manda saludos, hecho en México, @deMéxicoDF. Mientras que el buen contador Héctor McCoy aplicó la bucanera, dice, igual que todos los de la mesa, interesante y con un buen cliffhanger, y manda saludillos. Enrique Lumano Extraordinaire en Twitter, mientras que el contador es Héctor McCoy, nos dice Enrique Lumano que apenas va a intentar verla hoy. Para cuando estén escuchando esto ya habrá salido el segundo episodio de forma oficial y de forma piratota, así que pues suponemos que estará igual de chido. Y en Facebook nos dicen... En Facebook también tenemos unos poquitos. Nos dice Miguel Ángel Vázquez Galloso que no lo ha visto. Y Comicase le ha respondido que está bien chido. Nos pide si podemos recomendar algunos cómics de mandalorianos o por menos de soldados clon, que sabe que no son mandalorianos, pero usan una armadura parecida y le encantan, que tiene que esperar a su mujer para ver el episodio juntos. Y Muris Díaz dice, pues como le hizo el 100% de los que no están en donde ya hay Disney y Torrent, y me gustó bastante, le traía más ganas que la película por estrenar, que es lo que ya nos decía alguien más en Twitter. Y Víctor Ávila nos dice, you bounty hunters, pues no hay de otra, porque como les decía hace rato, pues ni modo que nos esperamos a que nos la platiquen toda. Yo digo, se volvió ya viral ahí, ya se fue. te convertiste en Lolita Ayala, Guaquito Ayala. El día del estreno de The Mandalorian, la mayoría de la gente empezó a poner que ya tenían acceso a sus cuentas de Disney Plus por ahí de, no sé, las 9 y media, 10 de la mañana de aquí de México. Y antes de las 11 de la mañana ya había capturas de The Mandalorian con el final del capítulo, que se ha vuelto como viral y la gente le ha dado por, ay, qué tierno el final del capítulo. Vamos a... Si están escuchando esto es porque suponemos que ya vieron el capítulo, así es que spoiler alert. Al final sale un bebé de la especie de Yoda, entonces obviamente lo han compartido como, ay, el bebé Yoda. Y luego uno donde ya no tiene lágrimas y dice, ay, el bebé ya no Yoda, y cosas así estúpidas. Bueno, a Jorge sí le dio risa. Pero bueno, el punto es que yo vi esa imagen y dije así de, güey, Disney Plus tiene media hora, una hora de haberse estrenado y hay gente, o sea, ya tomaron capturas y ya están compartiendo spoilers del final del capítulo. Lo que pasó fue, de acuerdo a lo que estaba checando, supuestamente el servicio entraba en vigor a las 6 de la mañana hora del este, que serían las 5 de la mañana hora de México. El problema es que en algunas partes de Europa, me parece que por lo menos en Holanda, ya estaba desde la misma hora ya. La diferencia horaria hizo que desde la noche anterior ya hubiera cuentas trabajando. Incluso hay una persona que sigo, que es de los que hacen muchos reportes de producciones de Disney, sobre todo enfocado en Star Wars y Marvel. Él al parecer se metió a su teléfono y descubrió que podía poner su aplicación para que lo leyera como si le estuviera en Holanda, y así empezó a ver algunas cosas. Entonces probablemente todas esas capturas que aparecieron fueron de gente que hizo algo similar o tenía acceso a una cuenta desde Europa y empezó a ver las series desde mucho antes. Pues bueno, el punto es que con lo del bebé Yoda, que le va a dar risa ahora a Jorge cada que lo recuerde, pues fue de lo primero que spoilaron, ¿no? Ya después con calmita, de una manera no legal, fue como yo tuve acceso a este episodio y ya después lo difundí la palabra con el señor Tobalín. Beto, no sé cómo fue que lo vio, pero vaya, no es nada complicado si sabes encender una computadora y escribir en el teclado. No es tan complicado encontrar un sitio en donde puedas ver este tipo de publicaciones. Normalmente no lo recomendaríamos, pero pues aquí Disney Plus llega hasta el otro año. Ni siquiera han dado fecha exacta, solamente dijeron 2020, entonces igual puede ser el primero de enero, lo dudo, como el 31 de diciembre, más probable. Veo más como medio año, algo así. Dieron fecha hace poquito para otros países de Europa, pero va a ser más como por ahí de febrero, marzo, creo. Y pues, si justamente salió un capítulo y a las unas cuantas horas ya teníamos spoilers del final del primer capítulo, pues para los que somos muy fans y que no somos fans de los spoilers, pues no nos vamos a esperar a verlo así de manera legal. Seguramente la vamos a ver cuando ya esté de manera legal, pero pues mientras ya se fregaron, ¿no? Sí, de hecho yo no había planeado verlo el día del estreno. Yo dije, pues sí, eventualmente no me voy a esperar meses, eventualmente voy a tener que hacerlo, pero pues nomás tengo que se junten dos o tres episodios o algo así. Pero justamente entre las redes que sigo, alguien dijo, ok, en Europa ya está disponible el servicio y ya están circulando imágenes con spoilers. Entonces dije, ok, entonces yo creo que mejor no me espero. Y como bien dices, quien quiera que sepa usar una computadora y pedir los sabios consejos del señor Google, encontrará alguna forma de verlo, ya sea en algún streaming en línea o descargarlo. Que digo, no es que promovamos que se realicen esta clase de cosas, pero si el señor ratón no quiere nuestro dinero en este momento, no podemos hacer nada al respecto. probablemente se lo daremos en cuanto nos dé la opción, pero antes no hay de otra. Me imagino, no sé, creo que no llegué a ver o leer nada de opinión de Beto sobre el primer episodio, pero bueno, ahorita nos vamos a enterar. Bueno, estamos tomando en cuenta que ya los que están escuchando en ese momento ya la vieron, ¿verdad? Perfecto. La producción y toda la idea y el guión, o sea, como el responsable principal de esta cuestión es Jon Favreau, ¿no? El también director de la primera Iron Man, que de ahí ya para arriba ya es, hasta es leyenda de Disney, ¿no? Ya tiene ese como título nobiliario que le dieron. Fue el millonario novio de Mónica Geller. Ah, cierto, el que estaba en artes marciales mixtas, que le partían la madre, ¿no? Pero insistía en que él quería ser artista marcial. Es el que trae todo este concepto, obviamente apoyado por pues, el equipo de Disney y Lucasfilm. Y como ya se había dicho desde antes, por el look y las descripciones que había oficiales que habían hecho de la serie, pues es una especie de western, ¿no? Todo el look del Mandalorian, de quien no sabemos si tiene nombre todavía o si se le dirá. Bueno, abiertamente, pues es Clint Eastwood tal cual, ¿no? Prácticamente hasta el poncho y demás. Él está en una misión en la que tiene que buscar a un siguiente, pues una siguiente presa para poder lograr una recompensa que le van a pagar en un metal muy preciado para los Mandalorians. De lo que mencionabas del nombre, quien lo interpreta, que es Pedro Pascal, a quien ubicamos por la persona que se quedó sin ojos en Game of Thrones cuando le picó con los pulgares la montaña en una pelea muy sangrienta. Él mencionó que el personaje, su nombre es Din Djarin. No se ha mencionado en la serie, no sabemos si se va a mencionar en la serie, a lo mejor tiene nombre y nunca lo van a decir, que es parecido a lo de la raza de Yoda. Después de tantos años, la raza de Yoda actualmente sigue siendo desconocida. Existe por ahí un nombre que, según yo, más bien forma parte como de Legends, o sea, no es canon a una raza, pero que es similar, o sea, son bajitos y tienen orejotas, pero no son específicamente la raza de Yoda. Entonces, dada esta escena que se dio en este primer capítulo, Jorge se está riendo porque se acordó del bebé que Yoda. pienso que pienso que finalmente le van a dar nombre a la raza de Yoda. ¿Qué más, Beto? No estaba platicando Jorge del metal preciado para los Mandalorians. Sí, al parecer es el acero con el que ellos acostumbraban a hacer su armadura, que es un acero bastante extraño. De hecho, vemos que le dan una barra, le dicen que hay más y si completa el trabajo, esta barra la lleva a fundir a un cuartel extraño, secreto, donde al parecer hay un clan de mandalorianos, donde funden el metal y le cambian una de las sombreras que trae, de esas todas raspadas, así como las de la armadura de Boba Fett, por una nueva y resplandeciente hecha con esta barra de metal. Lo que mencionas de Clint Eastwood me parece que pues tiene mucho que ver con el tono de la serie, ¿no? Que desde los últimos dos trailers que habían aparecido de la misma, daba la sensación de que estaban buscando justamente darle este tono como de un western. Básicamente tienes un cazarrecompensas buscando forajidos o quien quiera que le encarguen. Pero tiene, aparte del tono que me parece que está bien capturado, y el tenerlo, dices, es un Clint Eastwood, pues sí es alguien que habla poco, pero las acciones hablan más que las palabras. Lo que es construirte un poquito más del mundo de Star Wars, ¿no? Que me parece que a veces es lo más atractivo de estos proyectos, que más allá de lo que ves en las películas, te deja ver partes en donde a lo mejor no ves directamente el conflicto entre la rebelión y el imperio, sino cómo es la vida en otros mundos. Entonces, el tiempo en el que sucede la serie es después de la caída del imperio, pero antes de la aparición de la Primera Orden. Me parece que es importante tener en cuenta eso. De hecho, en algún momento, cuando entrega a alguien a la persona que es el broker para los cazarrecompensas, que descubrimos que hay un sindicato de cazarrecompensas, y cuando entrega lleva un cargamento de gente congelada en carbonita, y cuando le van a pagar, él se molesta porque le están pagando en créditos imperiales. Sí, pues no se puede hacer, sino, pero el imperio ya no existe. Entonces acepta otra forma de pago, aunque es una cantidad menor. Y cuando le pide más trabajo, quiere tomar todos los que están disponibles, pero dicen que no, que por reglas del sindicato hay que repartirlo entre los distintos cazarrecompensas. Y es cuando le ofrecen una misión especial para la que ni siquiera hay datos capturados, sino que tiene que ser un encuentro en persona con la persona que le va a pagar. Y esto nos lleva a su encuentro con esta buena maniobra de Marvel, que hasta parece que fue preventiva. Si Warner decidió usar a Martin Scorsese como arma para tratar de desprestigiar a Disney, pues resulta que Marvel ya tenía trabajando de su lado, bueno, no Marvel en este caso, más bien Disney, tenía trabajando de su lado a Werner Herzog. Y si vamos a hablar de directores como en cine de autor, pues creo que Herzog incluso tiene una reputación aún mejor que la de Scorsese, porque no ha hecho tarugadas como Hugo Cabret o El Lobo de Wall Street. Como ustedes ya vieron, pues por lo menos tenemos ahí dos escenillas como tipo cantina, ¿no? Que nos recuerdan un poquito a esos espacios de Mos Eisley, llegando el cazarrecompensas a pues no a buscar pleito, pero pues sí a buscar a su presa y siempre atrayendo bronca, ¿no? Porque llega como forastero, ahí se la cantan y pues les va muy mal, porque por ahí está, ahí sale algún partido en dos como en Show de Mago. Vemos cositas muy padres, muy nerds para los que hayan padecido el especial de Navidad de Star Wars, ¿no? Bueno, el especial de Holiday, perdona. Bueno, y feliz día de la vida a todos los que nos están escuchando adelantado. Por ahí empezando con el blaster, el rifle que tiene esta horquilla, ¿no? Como el arma que utiliza Boba Fett en su primera aparición animada. Bueno, en la pantalla, de hecho, porque aunque dicen por ahí que en verdad todavía hay una aparición anterior de Boba Fett en un desfile. Hay un disfrazado de Boba Fett en un desfile oficial de Star Wars, pero pues al menos en material fílmico oficial, filmado, grabado, es esta animación. Y por primera vez vemos un baño, un retrete. No sabíamos, al menos en las películas, cómo se aseaban o se desechaban. Dice Beto que seguimos sin saber cómo, pero ya sabemos que al menos existen los baños en Star Wars. Sí, creo que es de esas cosas que de repente, sobre todo cuando tienes esta clase de universo en expansión, que la gente empieza a preguntar por detallitos más ordinarios, ¿no? Porque ya hemos visto gente comiendo, gente bebiendo, gente fumando, y hay muchos detalles sí que habíamos visto, pero jamás habíamos visto instalaciones sanitarias. Sabemos que existían, porque pues sabemos que, por ejemplo, Finn le tocaba de repente limpiar los baños, era un encargado de labores de limpieza, entonces sabíamos que había baños, pero jamás habíamos visto uno. De todos modos, no hay mucha diferencia, porque tal cual se ve como un retrete espacial, porque está en la nave del Mandaloriano, que es un humanoide, entonces pues no es nada del otro mundo. Así es de que había que aclarar también que esto es un caso únicamente aplicable a lo que son películas, series y videojuegos, porque al menos en cómics sí ya habíamos visto baños en varias ocasiones. Yo le decía a Guaco que lo que me sigo preguntando es si, al igual que estos baños, hay como una cabina especial en la que la gente entra vestida y ahí desparasitan o limpian su ropa con algún tipo de aerosol y salen sin mancha alguna, porque yo me sigo preguntando cómo es que Han Solo siempre se viste, siempre trae la misma ropa y otros personajes de Star Wars. Pero en los cómics de Star Wars, es una pregunta muy babas, pero aparte de mantener las características de un personaje por cuestiones, no sé si de derechos o lo que sea, pero hay una explicación de por qué los personajes principales de Star Wars casi no se cambian de ropa. Para que los reconozcas, aunque te cambien el dibujante y como que para qué. Eso es algo que nunca te explican en las películas, y pues muchas veces el guardarropa no es algo a lo que no le den mucha importancia. También habría que considerar que la mitad de la gente que ves está en una organización militar, así es de que son uniformes, y pues siempre puedes pensar que tal vez muchos de ellos recurren al viejo truco einsteiniano de tener un closet lleno de ropa igual. Así es de que no tienes que decidir qué ponerte. En el caso de las mujeres sabemos que hay atuendos. Habrá que recordar que cada vez que ves a la reina Amidala sale con un atuendo distinto. Y sobre todo en el caso de las mujeres, si ves que van cambiando constantemente de ropa. Con los hombres, pues creo que es como en la vida real, ¿no? Te pones lo que tienes a la mano y no andas escogiendo tanto tu vestuario para salir a la calle. Que por ejemplo la gente de Tatooine tiene que ver más con el entorno en donde viven. Casi toda la gente se viste igual porque es una ropa que está como... Su ropa está adecuada a tormentas de arena, cosas así. Que es el look de Luke. Que vimos en el episodio 4. Pero prácticamente así están también sus tíos. Y la demás gente que vemos en el episodio 1. En las carreras. Ahí en Mos Eisley. Andan más o menos de ese mismo tipo de vestimenta. Pero ahí sí tiene que ver con el entorno. ¿Qué escena es o qué parte de este primer episodio es el que más les gustó? En mi caso, esta es esta parte en la que el Mandalorian y el androide IG-11... cuya voz es Leo, de Taika Waititi, que me da igual quién sea en este caso, porque me gustó mucho el efecto, pues robótico que le metieron ahí a la voz. En la parte que son pues como medio emboscados, pero se vuelven aliados a la fuerza. Esa parte está muy, muy padre, muy buena acción. De repente me recordó un poquito a Billy the Kid y de Sundance. No, cierto, se me fue el título. Butch Cassidy and the Sundance Kid. De repente un poquito cuando parece que ya van a valer queso. Qué padre, y me gustó mucho ver en acción a este androide, que es de la misma serie, este droide que pertenece a la misma serie que IG-88, que es el droide al que vimos en el Imperio Contraataca, que es de los que está, forma parte de aquellos que están buscando a, bueno, que trabajan para el Imperio, que le hacen trabajitos. Esa escena me gustó bastante, y obviamente el final, ¿no? Que te... pues habla mucho de la personalidad o del mismo, pues de la relación que tiene ahí con su pasado como huérfano, ¿no? Del Mandalorian, que tiene estos flashbacks casi terminando el capítulo, si no me equivoco, y pues por eso que decide no matar al bebé Yodita. Ahora que mencionas lo de el desarrollo del personaje y su personalidad, algo que me gustó es que a pesar de que te lo presentan como un badass, así de... Pues él llega y atrapa a su presa y parece que todo lo tiene fríamente calculado. El momento en el que se enfrenta a estos animales y lo agarra del brazo y lo zangolotea y pues prácticamente lo salva el otro personaje que decía Beto. ¿Cómo? Quill, que es Nick Nolte. O sea, alguien lo tiene que rescatar. O sea, y de no haber sido por él, probablemente se lo hubieran escabechado, le hubieran arrancado el brazo o algo. Me gustó mucho eso porque te dicen que el personaje, a pesar de que parezca que todo lo tiene muy bien planeado, pues sí tiene sus fallas, ¿no? Y es, pues no humano, pero sí mandaloriano. Exacto, no es invencible, es falible. Eso me gustó bastante. Algo que les platicaba que no me fascinó es que me dejó este sentimiento similar al que tuve cuando se estrenó en cines la película de Clone Wars, que realmente fue algo así como el piloto o el primer capítulo de la serie animada de Clone Wars, porque a nivel historia, digamos que terminan de una manera muy similar, en la que tienen que, pues, como rescatar, o ahora va a cuidar a un bebé de una raza muy conocida por todos los fanáticos. En el caso de Clone Wars era de la raza de los Hutts, o sea, un bebé Jabba, y en este caso es un bebé Yoda. Entonces siento como que vamos a ver cómo se desarrolla la historia, pero ese final fue como, no sé, tuve como una regresión a cuando vi Clone Wars y no fui tan fan de esa película, aunque la serie me ha gustado bastante. Sí, pues en general creo que las escenas de acción están muy bien logradas, la plena escena en la cantina, el enfrentamiento cuando llegan al lugar donde están atrincherados quienes tienen al bebé, creo que son de las más interesantes. Me gustó mucho lo que hicieron con algunos personajes secundarios, porque creo que te dan suficientes pistas de que hay historias detrás de ellos. Por ejemplo, el broker de los cazarrecompensas, que es interpretado por Carl Weathers, este actor famosísimo por haber sido Apollo Creed, lo que aparte es un lazo curioso, porque el responsable de la música es quien musicalizó la película de Creed, en la que aparece Adonis, el hijo de Apolo. Entonces es un lazo ahí curiosón por ese lado. Esta idea de lo del sindicato de cazarrecompensas y cómo se tienen que repartir, cuando vemos que llega a entregar a sus presas, hay muchos cazarrecompensas que no sabemos si son los mismos que habíamos visto, por ejemplo, en Empire Strikes Back, cuando mencionas esta escena de donde aparecen los cazarrecompensas a los que mandan detrás de Han Solo. Pero muchos de las mismas razas, ¿no? Por ahí hay alguno que se ve envuelto en trapos, no sé si es Dengar, estaban por ahí varios de especies que hemos visto antes. Entonces, si no es bosques, hay muy, muy parecido. Pero en general esa parte me gustó bastante. Y la persona que le encarga ir a traer al bebé, que en ese momento no saben que es un bebé, porque además habría que mencionar que le dicen que es un sujeto de 50 años de edad, que es algo que después el droide le dice, sí, pero las peces envejecen diferente, a lo mejor vive cientos de años. Entonces me parece que hay muchos pedacitos que te permiten ver que están construyendo un mundo sobre el que pueden hacer muchísimas cosas. La persona que le encarga el trabajo, como dijiste antes, es Werner Herzog, pero la seguridad que él tiene alrededor, todos usan armaduras de Stormtroopers, lo que nos hace pensar que probablemente sea alguien con pasado imperial, pero no sabemos realmente cuál sea su papel, o si en algún momento, por ejemplo, puede ser alguien que lleve hacia lo que va a ser la aparición de la primera orden. Entonces me gustó que siembra muchas cositas de cosas que se pueden hacer. El personaje de Quill, por lo que estaba leyendo, creo que es uno de los que más le gustaron a los fans. De hecho, tiene hasta su propio emoji. Se escribe K-U-I, no creo si es una sola I o dos L. Si pones el hashtag, te pone un emoji y también tiene un emoji a la frase que repite, porque después de que dice algo siempre dice I have spoken. Entonces también si pones hashtag I have spoken, te aparece el mismo emoji. Es interpretado por Nick Nolte. De hecho, me parece que incluso buscaron que el rostro de este alienígena tuviera un cierto parecido físico con el actor. Pero en general me gustaron mucho muchas de las cosas. El final pues sí, abre la puerta a que hagan cosas interesantes, pero sí creo que si fuera algo tan simple como tener ahora un mandaloriano cazarrecompensas que se convierta en la nana del bebé, pues sería algo que se podría convertir en algo bastante aburrido. Entonces quiero pensar que van a hacer algo distinto. Por allí, en una muy breve aparición, está Brian Posehn, que es un comediante. Por ahí hemos visto algunos videos suyos en YouTube, en participaciones con distintos anfitriones de programas nocturnos de comedia en Estados Unidos, y que es un mega nerdazo, mega fan de Star Wars. Muy chistosa sus participaciones. Actor, iba a decir actor de doblaje también, pero bueno, más bien actor de voz, comediante. Yo no sabía que escribía cómics. ¿Qué títulos ha participado él? Pues lo más popular es Deadpool. Si no me acuerdo, estuvo por ahí un poquito antes que Jerry Dugan. Pero ha escrito para editoriales más pequeñas, tienen para miniseries de material propio, pero sí, probablemente lo más conocido que ha escrito debe ser Deadpool para Marvel. Y si son fans de The Big Bang Theory, lo ubicarán como Bert, el geólogo, que es medio menso, pero es muy noble y se termina volviendo como amigo del grupo en las últimas temporadas, y que en su momento llegó a ser incluso pretendiente de Amy Farrah Fowler. Pero después creo que termina ganando un premio y se vuelve rico y se casa, una cosa así medio rara. Pero es muy simpático. Y que en The Mandalorian lo vemos muy brevemente como pues este cuate que ayuda a transportar al Mandalorian como a la parte del puerto. Bueno, lo ayuda a moverse ahí del pueblo chico en el que está a su nave. Que también es medio una chatarrilla 2-3, ¿no? No es tampoco... Aunque bien dicen que él es un cazarrecompensas muy caro, ¿no? Eso lo dan a entender ahí con Werner Herzog, ¿no? De hecho, que es ahora sí como que un cazarrecompensas de lujo es lo que nos dan a entender. Y bien interesante lo que decía también Beto cuando llega a esta, pues a esta como base secreta, o ni tan secreta, porque tiene el logo de los Mandalorians, el escudo en la entrada. Beto ya está defendiendo que el escudo está en una puerta interior, entonces que no se ve desde afuera. Está bien, vamos a darle ese privilegio. Me encantó la armadura de... Me sonó a mujer quien está como herreros. Es una mujer, ¿verdad? Que tiene un estilo medio celta, medio nórdico. La forma de... Exactamente, estos como garigoleados en su casco, muy, muy atractivo. Y aparte es una onda como ceremonial, ¿no? Porque llega y entrega la pieza y... Él es inferior a quien le va a hacer la pieza de armadura, que se la hacen 5 segundos, pero como que hay ciertas jerarquías, ¿no? Muy atractivo. ¿Qué más les gustó? Yo decía de esta escena del shootout ahí afuera de... Ahora sí que dos contra como unos 20, ¿no? Fácil. Obviamente la escena del bebé Yodita, pero ¿qué otras cosas? Vamos, es un episodio muy corto. Yo lo sentí como si hubiera sido como de... ¿Es de media hora? O sea, dura nada, se va como agua. Van a ser 6 capítulos, así que... Sí, es corto, son 38, 39 minutos con todo y los créditos. Entonces sí, sí se te va bastante rápido. Pero, insisto, son... Para primer episodio, me parece que hace un muy buen trabajo, porque te presenta al protagonista, lo ves en acción, ya tienes algunos esbozos de lo que es su personalidad, te pone ya algunos personajes que seguramente van a ser recurrentes, como es el caso de este broker quien asigna los trabajos a los cazarrecompensas. Seguramente muchos de los cazarrecompensas que vimos ahí tendrán alguna participación en episodios posteriores. El tipo que le hacen encargo, Werner Herzog, y los Stormtroopers que están con él, seguramente también tendrán un peso más adelante en la serie. Pero creo que en general creo que me gustó eso, que te da toda la información necesaria para entender lo que está pasando, y te deja plantadas muchas posibilidades de hacia dónde se puede mover en el futuro. Entonces me parece que está bastante bien. A nivel de actuación me parece que también está muy sólida. Pedro Pascal, pues probablemente no le vamos a dar la cara, porque una característica de los Mandalorianos es que no acostumbran retirarse el casco prácticamente nunca. Aunque en el canon hemos visto que hay excepciones, empezando por sobre todo por Jango Fett, que pues todo el mundo ha visto su cara miles de veces, pero y Sabine en Rebels, ¿no?, que también todo el tiempo se quita el casco. Pero pues me parece que es parte del misterio del personaje. Que no ubique al actor, aparte de la referencia que da Guaco de Game of Thrones, habrá, creo que también aparece en la segunda película de Kingsman, es el vaquero de la versión americana de los agentes de este servicio secreto. Pero pues en general me parece que es un primer episodio bastante, bastante sólido. Y a ver qué tal nos va ahora que veamos el segundo, que seguramente ya habremos visto para cuando escuchen esto. Casi para terminar nos dejan otros comentarios en Facebook. Alfred Rodríguez Carmix del Café Comiquero, pues él opina que pues tal cual el Festival de Torrento tuvo una asistencia récord este año, no lo dudo ni tantito. Mientras que Delphi Ram en Facebook nos dice que lo vio, la serie la vio con la vieja confiable. Y Santo García Martínez, pues no, por la neta no se me da eso de la piratería, nos dice el embajador del agua de Jovito. Saludos, Santo, y de las tortas de la Barda. Algún día tengo que probar una de esas tortas de Barda, a ver si en verdad son tan maravillosas. No, fíjate que, por ejemplo, Cuervo Oscuro, cuando estuvimos allá en Tampico, en la primera convención de cómics a la que asistimos, en la Megacon, él les llamaba las tortas de Barda. Porque, pues sí, tal cual, se supone que había una Barda y era la forma en la que las identificaban, pero que luego como que la fórmula se copió y ya había varias tortas de Barda que tenían los mismos ingredientes, aunque no estuvieran en la misma Barda, pero nos quedamos con las ganas de probarlas. Creo que fue de casi casi de entrada por salida nuestra visita al muy caluroso Tampico. Pero admiramos tu rectitud, Santo García Martínez. Guaco no. Admiramos tu rectitud, pero no te vamos a perder los spoilers. Ya también, nada más para terminar, un poquito de background de qué son los Mandalorianos, porque probablemente los muy fans de Star Wars sepan bien qué onda, pero igual hay gente que nos está escuchando que apenas ubica el término y va a decir por qué este personaje se parece a Boba Fett. Ya decía Beto, Boba Fett, y lo vimos en las películas, es un clon de Jango Fett, que es descendiente de Mandalorianos, por eso el diseño de su armadura. Y digamos que fue la relación que le dieron al parecido de la armadura de Boba Fett, un poco con los de los Stormtroopers, que sabemos que antes eran clones y su diseño era más parecido al de Jango Fett. Los Mandalorianos son una raza guerrera de muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años antes de lo que ubicamos como las películas céntricas de Star Wars, la saga de Skywalker. Y por lo menos el conocimiento que yo tengo de los Mandalorianos viene de una bastante famosa saga de videojuegos que se llamó Knights of the Old Republic, que es mencionado en varias de los medios de Star Wars, la Vieja República. Y pues ellos eran una de las facciones con los que de pronto te encontrabas en estas aventuras. Y ahorita que estábamos mencionando de rumores y así, por ahí salió hace unos días justamente que no sé si es nada más de fans o alguien anda por ahí situando a Keanu Reeves como un potencial intérprete del personaje conocido como Darth Revan, que también es una de las figuras de Hasbro bastante buscadas, que es uno de los protagonistas de los videojuegos de Knights of the Old Republic, porque él básicamente se vuelve un Sith Lord con uno de sus cuates. Pero después algo pasa, pierde la memoria, despierta, él no sabe quién es, no sabe que es un Sith ni nada, y se vuelve bueno y termina siendo el héroe de la película, papá. Pero bueno, parte de la historia de los Mandalorianos viene desde allá. Veo que Jorge sacó su enciclopedia, la Biblia de los cazarrecompensas, y ahí debe mencionar algo de los Mandalorianos. Que dentro de las historias del viejo universo expandido, lo que ahora son los Legends y ya no forma parte del canon, se hablaba de los comandos mandalorianos como un ejército de mercenarios. Básicamente, si tú requerías de una fuerza militar para hacer algo, ibas y contratabas un grupo de mercenarios mandalorianos para que ellos hicieran el trabajo por ti, era como un ejército de alquiler. No sabemos si dentro del canon actual la aplique, aunque pues como no había tanto detalle, pues sí es algo que se podría rescatar sin contradecir necesariamente lo que conocíamos. Pero sí, más allá de otra cosa, pues lo que lo identifica son los diseños de los cascos, ¿no? Estos que son reminiscentes del que conocimos por Boba Fett. Y que, según recuerdo, cuando aparecieron las precuelas, creo que fue una de las grandes decepciones que nos llevamos todos. Porque si no, vamos a ver las guerras clónicas, todo el mundo pensaba, vamos a ver un ejército de mandalorianos. Y no, nos dieron un vil ejército de clones. Que lo que vimos en Rebels, que Rebels se supone que sí es canon, es justamente a los restantes de estos descendientes de mandalorianos, que es la familia de Sabine. Y ellos se mantienen como al margen de la aparición del imperio. Pero al final, justamente por Sabine, es que terminan de cierta manera integrándose a lo que es como el origen de la rebelión. Si quieren clavarse un poquito más, no necesariamente en los mandalorianos, sino en los cazarrecompensas, hay un librito muy coquetón que se llama el Star Wars The Bounty Hunter Code. Es un librito ahí como con acabados rústicos, que en teoría es como una especie de manual diario escrito por el mismísimo Boba Fett, en el cual platica un poco de tanto de este sindicato de cazadores de recompensas como del tipo de armas y pues el reglamento interno de los do's y los don'ts de los cazarrecompensas. Lo pueden encontrar bajo el sello de Chronicle Books de la colección Lucas Books. Y seguramente está en Amazon, porque esto es del 2014. De hecho, es uno de tres manuales, como está mencionando Tehuaco fuera del micrófono, es lo que iba a decir. Hay un manual de los Sith y un manual de los Jedi. Y de hecho, en Amazon hace un par de años encontrabas una caja, un bonito estuche en el que venían los tres tomos. Así es de que no sé si todo esté por ahí. De hecho, todos los libros son del mismo autor. Pero no. Ese es el... Me refiero al escritor fantasma, al que sí lo escribió, no al que lo firmó, porque Boba Fett, como buen villano, aplicó un Donald Trump. Yo no escribí absolutamente nada, pero ahí está mi nombre. Duda en el manual, bueno, en el libro de los Jedi es en el que tuiteó es Rian Johnson, el escritor, el director de episodio 8, cuando lo criticaron de que por qué Luke había... cuando tuvo el Force Projection, que sacó una foto así de, a ver, cabrones, que era una secuencia muy simpática de cómo se va acercando a su librero y agarra un libro de Star Wars y lo abre, y hasta que llega la definición de Force Jedi o Force Projection, y ahí venía la definición así como de, no me lo saques de la manga, está en un libro. Sí, según yo, debe haber sido un libro similar. No, nunca vi esa publicación, pero pues es un libro oficial que se supone que tiene mucho material tomado del canon oficial de la película, entonces probablemente fue de ahí. Que me sigue pareciendo ridículo que la gente le sigue echando pleito a Rian Johnson. Si le pusieron atención de verdad a episodio 8, Rian Johnson conoce la saga de ida y de regreso. La película está llena de homenajes visuales y temáticos. Entonces, si no les gustó, no deberían ni siquiera hacerse llamar fans de Star Wars. La verdad es que es ridículo. Mientras Rian Johnson se sigue riendo de ustedes, él ya cobró, sigue trabajando en sus otros proyectos, y además está próximo a estrenarse una película de él de misterio que se ve muy muy interesante, Knives Out, cuchillos y secretos, me parece que la van a poner por acá en México. Fuera puñales podría ser un otro título. Para cerrar este episodio, no sé si tenga el qué. Con Afred. Para cerrar este episodio y tratando de cumplir con el deseo de Miguel Ángel Vázquez Galloso, ¿alguna recomendación de cómics sobre mandalorianos? Tú que has estado muy apegado profesional y de forma de como fan lector a Star Wars también. ¿Alguna historia particularmente interesante o con gente que se haga pasar por mandalorianos como Boba Fett? Boba Fett, hay un par de miniseries, las dos eran parte del universo expandido, lo que ahora son los Legends, pero en especial de mandalorianos no hay mucho, ¿eh? Por lo mismo había que recordar que cuando se dio el universo expandido, justamente estaban tratando de ver por dónde expandir el universo de formas oficiales, entonces había temas en los que como que no le querían meter demasiado. Entonces de mandalorianos realmente hay muy muy poco, y más allá de esas dos miniseries de Boba Fett, pues no se me ocurre qué otra recomendación podría hacer. Si lo que quieres así de guerreros así individualistas y demás, las que sí le podría recomendar son Crimson Empire, que es de personajes igualmente enigmáticos e igualmente de poca aparición en pantalla, que son los guardias de personales del emperador, estos de los uniformes rojos. Las miniseries de Crimson Empire, no arcos, son dos o tres, me parece que son tres. Siguen las aberturas de Carnor Jax, uno de estos guardias, después de la muerte del emperador. En tono yo creo que es algo muy similar a lo que podías esperar de ver un guerrero del tipo de los mandalorianos, pero de mandalorianos sí, en nivel de cómic, más allá de aquellas miniseries de Boba Fett, no hay mucho. Pues ahí la recomendación de Beto Calvo para Miguel Ángel. Y así, pues ya llegamos al final de este episodio del podcast Comicase. Sus redes sociales, señores. Yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco, Facebook, Twitter, Instagram. O Bitácora de Guaco también en Instagram. Yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran en Twitter como Albion2112 y además de colaborar en Comicase y muy de vez en cuando en lacobacha.mx, me encuentran también en mi propio blog, laboralesnecesidades.blogspot.com o en Comicverso, que es comicverso.org. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí, esperamos que haya sido de su agrado. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más del poderoso podcast Comicase.